no me dejes mentir, es porque yo cuando se bajó para este local no estaba en la radio. Vamos a decir mejor, desde que yo vine a hacer programas a este local. Bueno, pues estaba yo emperrado en que de la misma manera que pasaba en el local que teníamos en antes, pues teníamos que tener emisión en directo, pero que se sintiera fuera del estudio. Y decir, yo estoy aquí haciendo en mi programa, estoy aquí haciendo anedonia, y toda la gente que venga al local de Radio Cuca tiene que poder sentir anedonia, sin necesidad de meterse para el estudio. Eso es una cosa tan fácil, tan sencilla, como poner una radio fuera. Pones una radio y ahora. Toda la historia es que aquí había una radio. Bueno, había ya la. Aquí, en la Manzorra, tenemos una radio. Pero una radio que está dentro del estudio. ¿Qué sentido tiene? No me lo preguntéis. Yo no lo sé. Porque vamos a ver, aquí pues la mesa tiene altavoces. Entonces puede sentírsenos a través de la mesa. Lo normal es que si tú estás haciendo el programa en el estudio, pues subas la mesa. A través de la mesa puedes sentir lo que estás radiando, puedes sentir también la preescucha, puedes sentir la de Dios de cosas. Entonces dije yo un día, bueno, no tiene sentido que esta radio tea aquí dentro. Vamos a sacarla por fuera, donde puede cumplir una mayor función, donde puede servir para que la gente que está fuera, esperando a hacer el programa siguiente, o pasando el rato, o lo que dé la gana, no me meto bien en el motivo por el que la gente viene aquí, pues venir lo que quieran. Hombre, este sitio ya no ya falla hizo como ya era local de antes, para venir a echar un casquete, que lo sabía que venían a echar casquetes aquí, o venían a drogarse, o cosas por el estilo. Bueno, pues este es un sitio pequeñín en el que no pasen esas cosas. Aunque bueno, una temporada que yo notaba, fue bien antes de estar yo aquí, que por lo visto dormía una parejina, dormía aquí. Qué cosas, ¿no? Qué cosas, sí, de verdad, qué cosas. Bueno, lo que estábamos, el caso es que esa radio, podía estar ahí fuera y entonces estaba sintiéndose la programación para que estuviera ahí, viniera lo que viniera. Entonces yo dije, yo pensé que fue una decisión sabia por mi parte, luego vi que no fue tan así nada, pero bueno, yo dije, bueno, pues voy a coger esta radio, voy a desenchufarla del estudio y voy a sacarla fuera, y póngola ahí fuera, chufola ahí y suena ahí, vale. Bueno, pues tuve, que lo sepa, esto es una temporadina en que cada jueves, según llegaba, agarraba la radio y la ponía por fuera. Bien. Y cada jueves, según volvía, la radio volvía a estar dentro. Esto ya, yo la sacaba, de aquí la metía. Bueno, hubo un tiempo en el que mismo pegué un post-it, un papelín de estos... Un papelín de estos que llevan un cacho de... Un papelín de estos María y yo, en este caso, que lleva un cachín que se pega. Llámalos post-it. Bueno, pues llámase papelinos pegañosos, o como ellos dé la gana. Bueno, llámalos post-it. Pues un post-it de esos, yo pego ahí, pues sí. A ver, la radio sácase para que toda la gente escuche la emisión desde fuera del estudio. Por favor, no la metan otra vez. Porque yo soy muy de por favor, yo las cosas pido con educación. ¿Visteis? Que parece que no, sentísme por aquí, soy la hostia bendita y la maldita de todo, soy malo como un rayo, los rayos son malos. ¿Por qué digo yo malo como un rayo? Bueno, los rayos pueden ser malos, porque depende de donde caigan, pues matar a gente, quemar cosas y tal. Si caen así, nada sin más, bueno, igual, pues soy malo como lo que vosotros queráis, Malo como una centella, dicen. Bueno, una centella no es lo mismo. No hay un rayo también. Qué sé yo. Bueno, el caso es que la cosa no furró. La cosa no furró ni por las buenas maneras ni por las malas. Luego dice un compañero, no, que fe nos falta adentro, porque los que ponemos vinilos para probar cómo se siente, para tal, para qué sé yo. Bueno, yo no entendí nada, ni siquiera me pareció, no sé, muy seria el argumento. pero bueno, el caso que fue ese mismo que dijo, voy a traer yo una y tal, y una radio, quiere decir, voy a traer yo una radio para poder ponerla afuera. Y sí, sí, es verdad, traje una radio para poder ponerla afuera, pero yo no sé si llegue cuando la traje ya estaba asina, o que puso esa asina por el camino, no más llegar aquí, pero el caso es que está estropeada y no suena. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Resulta que no suena la radio esa, entonces tampoco había radio fuera. Bueno, y pues yo, ya mismo hay tiempo, una radio, bueno, hay tiempo, hay un poco tiempo, una radio que yo tenía en casa, que tenía la yo en la cocina y tal, para entretenerme mientras cocinaba, mientras comía, estas cosas, para entretenerse, tenía la yo allí puesta, una radio, bueno, un radio cassette exactamente, un radio cassette que me regalaba la mi abuela hace muchos años. Y bueno, ahí estaba furulando bien, total, para escuchar el parte. Y cosas, yo sigo diciendo escuchar el parte, ya no se lleva, Yo creo que la gente mozo ya ni sabrá lo que es el parte, supuestamente no debería saberlo yo tampoco, ¿no? Pero, por embargo, yo sentía a la gente mayor, cuando yo era pequeño, decirle de sentir el parte, para sentirles las noticias. Bueno, yo tengo para sentir el parte y poco más también. Bueno, pues la cuestión ya que empezó a formular un poco mal, sonar suena, pero hubo un tiempo que no sonaba ni tan siquiera. Entonces dije yo, bueno, pues para mí tener una radio en la cocina es una cosa muy necesaria. Y así, ¿no? estamos fartucos de necesidades creadas, Y me dirás tú, a ver, ¿cuánta gente hay en el mundo que tenga una radio en la cocina? ¿Cuánta gente hay en el mundo que tenga una radio? ¿Cuánta gente hay en el mundo que tenga una cocina? Hombre, seguro que hay más que tienen cocina de los que tienen radio. Pero seguro que hay de alguno que ni siquiera tiene una cocina. Y prepara la su comida en un foraco, en una piedra, en un foraco, un suelo, o qué sé yo. Y bueno, por supuesto que hay muchísimos que no tienen radio, muchísimos para los que la mera idea de que hay una caja allí que suene, que fale gente o que suene música, y que tengan que poner eso mientras cocinen o mientras están allí y tal, ya no ye que suene a ciencia ficción, ye que incluso mismo pueden decirte, pero qué tontería, ¿para qué quiero yo eso? A ver, yo estoy aquí hablando con gente, todo tal, porque tengo yo que tener esa cosa ahí. Claro, hombre, yo la verdad que si estuviera hablando con gente, igual tampoco tenía falta de tener una radio en la cocina. Pero claro, en mi casa no hay más gente que yo. ¿Eso es bueno o malo? Pues habrá quien diga, maca, qué bien, tienes una casa para ti solo. Pero yo luego muchas veces pienso también, pero a ver, eso no deja de ser una locura. Ahora, con esto de la supuesta crisis, yo sigo haciendo supuestas, lo siento. Habrá muchos que se metieron en el pescuezo, pero para mí sigue siendo supuesta, porque, ¿qué queréis que os diga? Una crisis que supone sencillamente no poder pagar los luxos que hay 20 años no teníamos y hay 10 sí, pues me parece que sería una crisis. Igual llena más volver a donde se estaba. Pero bueno, no quiero yo tampoco decir de guay, de la vida. A ver, porque a lo mejor ahí lo que me viene aquí a romper la cabeza y decirme, cabrón, yo no tengo ni para de ellos de comer curiosos los fíos. Bueno, pues eso, entonces era que si hay crisis. A ver, que yo digo de verdad, pues lo digo yo, la crisis, básicamente, yo vi la en la tele. Bueno, en la tele, que yo no veo la tele encima. La crisis sentíla en el parte, Porque, bueno, sí, también es verdad que conocí mucha gente despedido. Pero yo creo que antes también la conocía, ¿no? Sí, lo que pasa que antes, como no había oficialmente crisis, pues bueno, no, como que no se daba importancia, no sé, a mí despidieron a veces. Nunca se me aplicó un ERE, fíjate, eso, un expediente de regulación de empleo de esos que están tan de moda ahora. Fáltame, mira, eso fáltame. A mí echaronme por fin de contrato, por fin de obra, por no superar el periodo de prueba, por todas estas cosas me echaron a mí. Pero bueno, el caso es que, pese a todo, no dejo de ser un rico primermundista. Sí, es verdad, yo soy así. Habrá otros que sean más ricos que yo primermundistas, pero yo soy un rico primermundista. Y como soy un rico primermundista, préstame tener una radio en la cocina. Y como soy un rico primermundista, cuando me empezó a fallar el radiocassette, viejo que me regalara mi abuela, pues enseguida, espantado, fui yo a buscar otro. Y ya tenía yo la idea de qué radio iba a mercar. La radio más barata que yo encontré costaba 29 euros. Cosa que me parece un verdadero exceso para una radio, pero bueno, porque era una radio nada más, no tenía nada. Ah, bueno, sí, tenía despertador, una cosa que a mí también me presta, porque así una temporada es de este, es que, bueno, a ver, como si fuera habitual, marché a trabajar fuera dos veces en la vida, como si fuera lo más normal del mundo que yo vaya a trabajar fuera. Bueno, marché un par de veces y esas dos veces pues tuve falta de llevar daqué para despertarme. Podrías decir, bueno, pues lleva el que uses todos los días para despertarte, pero a mí jodíame, porque las dos veces que marché, pues muchas veces venía, y por no tener que estar viendo y viniendo con el despertador, pues oye, pasaba, quería más tener dos. Claro, pasa que a mí despertarme con un piu, piu, piu, piu, una cosa de esas, un ruido, pasme una cosa muy agresiva, no me presta. A mí préstame más despertarme con el parte, despertarme con la radio. Siempre busco yo manera de levantarme a horas en punto para que te dándoles noticias. Bueno, y así nada. Y curioso, porque no creo en las noticias, pues me quedé todo virordios y mentiras y en adellos, pero por embargo siéntoles, no sé, oye, cosas que paradoxes del vivir humano, no sé. Bueno, caso oye que préstame sentires. Entonces, pues yo tenía dos relojes radio reloj despertador, uno que es el que tengo yo en casa para todos los días, y otro que dejara yo en casa la misma a mis abuelos para una emergencia, para las veces que quedo allí, que de alguna también quedo, y para las veces que marché, pues aprovechaba para llevarlo. Pero ese sí que ya formula mal, o sea, para coger una emisora cuesta un huevo. Entonces, claro, yo cuando iba a mercar una radio nueva, y vi que les había con despertador, dije yo, meca, pues mucho mejor por casina, si de alguna hipotética ocasión yo vuelvo a marchar de aquí, pues mira, llévola conmigo y ya tengo despertador. Bueno, pues podía hacer eso también. Y nada, ya pues digo, bueno, pues ya estaba casi decidido, 29 euros. Pero después, como rico primermundista que soy, dije yo, bueno, pues voy a permitirme todavía más luxos, No me va con tener una radio que puedo yo sintonizar música al parte lo que a mí me da la gana, no. Voy a ver si hay una radio con CD. Bueno, con CD no, en realidad yo quería una radio con un puerto USB. ¿Visteis? Vamos, y que estoy hablando como un millonario, casi como quien diga, Ya no me valía el CD, nada. Sí, hombre, porque CDs podía ponerlos y tal. No, yo quería un USB. ¿Y sabéis por qué quería un USB? Porque a mí préstame la de Dios, Descargarme de internet pues documentales. Sí, yo soy así, ¿no? Descargo audios de documentales para sentirlos cuando a mí me da la gana. No me va con enterarme de en qué emisora de radio, qué día y a qué hora ponen un documental interesante. No, yo tengo que bajarlos para escucharlos cuando a mí me da la gana. Madre de Dios, cuánta necesidad creada tengo, ¿no? De verdad, porque soy una necesidad real, ¿no? No yo una necesidad vital, yo una necesidad creada, una necesidad de mentira, ¿no? ¿No os parece? A mí parece, no sé. Y dije yo, va, si tuviera una radio con USB en la cocina, entonces podía yo agarrar un lapicero de estos, llenarlo de documentales, pincharlo en el aparato este de la cocina, y así da mientras estoy cocinando, mientras estoy fregando los platos, mientras estoy, qué sé yo, limpiando el suelo, esa vez cada 3 o 4 meses que limpio el suelo la cocina, pues entonces podía estar sintiendo un documental. ¿Visteis? Uno parece que no, pero de vez en cuando piensa. Yo pienso a veces. Pienso y llego a conclusiones importantes, interesantes. Pero bueno, claro, puseme a buscarlo. Y a ver, una cosa y es ser un rico primermundista. Y otra cosa y es que yo tuviera dispuesto a pagar 50 pavos por un aparato de esos. ¿Qué y que no los tengo? Si tengo los, yo podría gastarme 50 pavos si quisiera. Pero no me da la gana. Tengo yo todavía como una especie de moral interna, de... No sé exactamente qué lleve. No acepto ser un rico primermundista todavía. No acepto del todo. Acepto muchas cosas. Acepto muchas cosas. Pero otras no les acepto. Ya ves, o sea... Soy así, nace raro. Soy... No sé, no hay Dios que me entienda. En fin. Bueno, pues el caso es que no quería yo pagar esos 50 pavos. Pero claro, yo mirara... La verdad que mirara nada más en grandes superficies. Porque también soy así, no voy de guay, voy de libertario y voy de un mogollón de cosas. Debiera consumir en pequeños negocios, ¿no? No debiera yo contribuir a que los grandes capitales sean cada vez más grandes. ¿A qué no debería? ¿No debiera hacer eso? Pero de vez en cuando faígolo. Y es más, o sea, la mi mente está tan carcomía, que no se me ocurre de ir a otro sitio. Pues yo fui que sea al Carrefour, al Satur, al Corte Inglés, y vi lo que costaban y tal, y miralos por allí. Pero luego dije yo, venga, y si voy a una tienduca cualquiera, posiblemente sean más caros o posiblemente sean más baratos. No sé, voy a mirar. Y bueno, pues fui a una tienduca y resulta que por 30 y no sé cuánto era, 32 me parece, vendían menos que una radio que tenía para CDs y tenía puerto USB. Ah, y otra cosa que yo tenía mucha falta, que tuviera AM. Las radios, ahora, hay muchas que tienen nada más FM. Pues yo quería que tuviera AM, porque yo de vez en cuando préstame sentir la Radio 1 Todo Noticias, no, o Radio 5, que ye. A mí presta mesa, porque casi como lo único que escucho una radio Y, o Radio Cuca, o El Parte, pues una que es ella El Parte de las 24 horas, a mí gusta más. Y no veas lo jodido que ye encontrar una que tenga el AMS en cuestión. Bueno, pues nada, pues ofrecióme a ese paisano por 32, 32, 35, no, coño, ni 32 ni 35, 36. Yeren, pero ainda así yo estaba dispuesto a gastar 36. ¿Viste? Estaba dispuesto a gastar 7 más que para coger la radio reloj despertador. Y eso que esta no tenía despertador. Pero como soy un vicioso de mierda, yo quería que tuviera si puerto USB. Ay, lo deseaba, no sé por qué. Una necesidad creada de estes. Joder. ¿Qué me iba a decir a mí cuando tenía 15 años que iba yo a tener falta de una radio con puerto USB? Pues téngola, fío, téngola. Pero como soy, como pa' miserable yo, ¿qué pasa? Soy un anedónico miserable. No me penséis que me pongo diciendo, ¡ah, qué risa! Dice que se llama miserable y tal. No, no, yo soy muy miserable. Soy lo peor que vos podéis imaginar. Y entonces, de la que lleva pa' casa, yo me por meterme en otra gran superficie de esas, en el hipercore, en concreto. Sí, sí, el hipercore. Y me topo con una radio, con AM, con FM, con CD y con puerto USB por 29 pavos. Digo, hostia, vamos, a ver, no mercar a la otra porque no tenían perres en ese momento. Y dijera yo al paisanito, oye, mira, de verdad que vengote mañana por ella y tal. Mentico en bellaco. Porque cuando vi esa, entramos sudores, Y entonces fui corriendo al cajero automático a sacar perres para mercar. Podía haber sacado perres para mercar la que me ofertaba el otro paisano, ¿no? Claro, ¿por qué no? Pero eso no lo hice, sin embargo, fíjelo aquí. No me digo que eso es lo peor. Que soy un miserable, de las narices. En fin, ahora tengo la radio con CD y con USB en la cocina. Hombre, saqué provecho, Que yo uso el CD para poner CDs es de esos que tengo de antes, porque ya no los uso tampoco, ni siquiera, porque tengo toda la música en MP3 en el ordenador, entonces no lo usaba, pero bueno, de alguna que no pasé a MP3, tenía todavía en CD, estoy sintiendo esos. Siento también documentales de estos que bajo de internet. Esos aprovecho para sentirlos en la cocina mientras es que estoy cocinando o comiendo tal. Pero bueno, entonces, ¿qué hice yo con esa radio vieja por la que venía toda la historia? Bueno, pues resulta que la radio vieja, que esto sí es verdad, esto no fue, no sé, igual fue un algo que quiso creer mi consciente o qué sé yo. Bueno, la historia de que esa radio que no sonaba, que no sintonizaba, después pasó a sonar y sintonizar como en antes. Tan proceso de estropearse y tan un rato bien, un rato mal, imaginélo yo todo, porque realmente en mi interior deseaba fervientemente tener un puerto USB en la cocina, y entonces en cuanto sentí yo que algo que podía ser de allá, podía ser de la emisión, dije yo, no, yo que te has estropeado, y me lo creí. No lo sé, fíos, de verdad que no lo sé. La cuestión ya ahora formula bien. Pero entonces dije yo, bueno, en antes de tirarla, lo que feigo, llévala para la cuca. No quiero yo una radio fuera del estudio para que la gente pueda sentir la emisión. Hostia, pues venga, no la tires, tráela para acá, aprovechala. ¿Qué? No hay todo tirar, hay que reaprovechar, hay que reutilizar para que este planeta nos dure un poco ni más, que hombre, por otro lado casi merecemos que nos dure, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, la cuestión es que esta noche, por fin, acordéme, porque para arriba llevo no sé cuánto con ella ahí posada en el sofá de casa diciendo, meca, tengo que subir la meca, pero allí está, y oye, acordéme, bueno, acordéme no, recordármelo, porque yo si no, no me acuerdo, bueno, el caso ya que acordéme o acordarme, el caso es que trajela, enchufela, con cierto miedo, porque la última vez que enchufé da que en ese enchufe saltaron los plomos. Hostia, no veas aquí cuando saltan los plomos, claro, saltan los plomos, reinicias el servidor, si no sabes la contraseña, no hay emisión por internet, la de mi madre. Tuve que armar aquella día la de mi madre, yo creo que fue... La verdad, yo por la radio esa que trae el compañero que te ha hecho una llacería, y yo creo que enchufela y por eso salta. Bueno, el caso es que enchufela y tal, sonaba bien, entonces puse yo allí a la emisión de la cuca a todo volumen. Y bueno, vosotros seguramente estáis pensando, ¿qué historias me está contando este tío? Vaya cómo se iba la olla, vaya cómo divaga. No, fíos, no divago. Y nada más explicamos bien. ¿Sabes? Pero... A ver, ¿entendéis por qué había un acople? ¿Sentisteis el acople este del principio? Pues yo tenía que soltaros toda esta parrafada para explicaros que el acople venía de que la radio se de fuera estaba en un volumen muy alto y sentías aquí, cogían los micros del estudio y acoplaba. Y era eso. ¿Pero qué iba a decir vos nomás? Ah, me callé que hay una radio fuera que está muy alta de copla. No, voy a explicaros por qué hay una radio fuera. Si hay una radio fuera, bien por algo, bien por el deseo de una persona, en este caso yo, pero podía ser cualquier otro, bien por una serie de circunstancias, bien por unas condiciones sociales planetarias que me hacen ser un rico primer mundista de mierda, que tiene necesidades creáis y tiene necesidades creáis y les cubre, y les cosas viejas, traeles para acá. Porque ¿qué es esto? ¿Qué es un vertedero? Pues no, hombre, a veces parecía un vertedero. cuando de aquí llenó esto de cintas VHS, cuando ya nadie tiene reproductores VHS, hombre, pues dices tú que les trajo de verdad para ver si de aquí en izquierda o y para desfacerse de ellos. Bueno, no lo sé. Ya, tampoco tengo por qué pensar mal, posiblemente traseros por si de aquí les quería, ¿no? Digo yo. Bueno. No sé quién les va a querer. Bueno. Bueno, en fin, ya os expliqué por qué entamaba esto por una acople. Esto fue la presentación. Ya va media hora de programa, pero de verdad que fue la presentación nada más, ¿vale? Esto ye Anedonia. Esto ye Radio Cuca, Radio Cucaracha, del 107.3 de la frecuencia modulada y en www.radiocuca.org. Yo lo que hay, esto te ha presentado por la Nes de un Grupo Miserable y bueno, pues nada, yo estuve contando vos algo de mí, o sea, ¿qué queréis? Vaya. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, saber por qué te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Párate de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo Bueno, pues nada, aquí estamos otra vez. Aquí seguimos en esta maravillosa emisión. Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio libre de Ubieu. Que ya más veces falé yo aquí de lo que lle una radio libre. Pero siéntome en la necesidad de decirlo otra vez más, porque últimamente está saliendo el tema muy a menudo, relativamente. Y yo creo que mucha gente, yo curioso, aquí en Acuca, yo creo que lo tenemos bastante claro, ese tema. No sé, creo que sí, también la sensación de que sí. Pero por fuera, por cerca, por Lloña y por ahí, yo creo que no tienen muy claro lo que lleva una radio libre. Miráis, hay un tiempo, un gran amigo mío, miembro también de esta radio, dijo una cosa muy interesante, una definición de radio, de esta radio, que yo creo que ya es lo mejor que se te han dicho hasta ahora, lo mejor que yo tengo sentido por lo menos. Él dijo que esta radio ya era una asociación libre de programas. Yo creo que me gusta esa definición. Más que nada, porque bueno, todavía este lunes estuvimos debatiendo en una asamblea que tenemos aquí, la asamblea de gestión, que la gestión es una parte necesaria pero no suficiente de esta radio, desde cualquiera, digo lo de verdad, necesario pero no es suficiente, quiero decir, si no hubiera gestión no es imposible, pero si hubiera nada más gestión, entonces tampoco era posible esto. Y esto viene a cuento de que los programas, la gente que ya es miembro, ya es más importante que el mero fecho de la gestión, ya es más importante que el mero fecho de la radio. La radio no es nada, la radio ya es la suma de la gente que hacemos radio. Y que aún de los que hacemos radio aquí, hacemos lo que nos da la real gana. Hacemos lo que nos da la imperial gana, que ya todavía más que la real. De verdad os lo digo. A ver, no es normal, o yo creo, yo, a ver, no, yo, yo me parece, no sé lo que pensáis vosotros. Yo pienso que no es normal, estar, sentir, a ver, como os digo, formular preguntas, a ver cómo somos, a ver, que nos describamos, y decir cosas como: ¿qué tipo de música pon la vuestra radio? Hostia. A ver, tipo de música, pues cada uno pon la que da la gana. ¿Entendés? A ver, cada uno pon la que da la gana. Pon preguntado a mí, ¿qué tipo de música pone Nedoni? Entonces yo podría decir, curiosamente también le diría, pues la que me da la gana, porque ya ves que cada día pongo la que cuadre y tal, pero bueno, oye, va, qué sé yo, ¿no? No, pero no es normal que lo pregunten fuera, porque, hostia, aquí cada uno según llega, fai lo que le da la gana. Hay mucha gente que piensa, va, yo no puedo ir porque a lo mejor esto no puedo decirlo. Sí, pues dice lo que quieras, porque yendo más, no va a haber nadie, no va a haber nadie que te llame la atención por una cosa que digas. Bueno, hay los que sí, hay de algún programa que sí llama la atención lo que dicen otros, pero bueno. Otra cosa es que se ellos hagan caso, ¿no? O que haya alguna necesidad de hacer ellos caso. Alguna obligación de hacer caso. No sé. Creo que estoy divagando mucho, no me parece. No, y que, a ver, y es curioso para mí que de verdad que la gente no se pescancia de este tema. Una vez me acuerdo que, no sé, hace unos meses hice un programa, que lo titulé después cuando lo subo ahí al archive para que se sienten después, ya sabéis, si vais a la pestaña esta de la página de Radio Cuca donde pon programas grabados, pues podéis sentir programas grabados de Radio Cuca, de verdad, sí, de verdad, pichéis ahí y hay unos cuantos, no todos, No tantos, porque yo creo que ye implícito al que esto sea una radio libre, que tampoco no ye obligatorio subiros allí. Hombre, ye es recomendable. A mí, por lo menos, bueno, recomendable. Recomendable, digo yo, y lo recomiendo a todo el mundo, porque, joder, a mí préstame que haya muchos programas de Radio Cuca ahí. Pero bueno, también entiendo que a lo mejor mi postura allí y un poco contraria a esa libertad que promulgo, ¿no? Dice, que cada cual haga lo que quiera, pero va, joder, venga, hay que subir los programas. Bueno, no es necesario tampoco. Mira, yo, por ejemplo, subo los... Otros lo suben y otros no lo suben. En fin. Dios, cómo se me está yendo la pinza. Es que sabes lo que pasa, joder, que tuve... A ver, estoy cansado. Como todos el man, estoy cansado. Y entonces, claro, notas mogollón. Estoy cansado y estoy disgustado por algunas cosas, contento por otras. Y ahora, bueno, casi que... Vale más que no fale más a jugarla de momento. Voy a poner un cantar. Sí, mucho mejor eso. Voy a poner un cantar. Mira, además voy a dedicarlo a una gente nueva que parece ser que tengo esta noche. Bueno, no sé yo si yo una gente nueva. Yo voy medio guay, voy diciendo las cosas como si se supieran. No sé, qué sé yo si esta mujer me escuchó otro día, no me escuchó nunca. Yo voy medio guay y eso tengo que corregirlo porque no está bien. ¿Falé vos alguna vez? Sí, seguro que vos falé porque yo un de los míos... De las mis obsesiones, de las mis ideas en la vida. ¿Falé vos de Beppo, el barrendero? ¿Falé vos de él? Seguro que sí. Pero falé vos otra vez, yo no tengo ningún problema con repetir las cosas. Mira, Beppo el barrendero era un personaje de la novela de Mijael Ende. Mijael Ende, por cierto, no Michael. Que hay tanto pronunciar las cosas en inglés por la cosa que sé decir en alemán. voy de guay otra vez, como si yo supiera, ¿no? No tengo ni puta idea ni en inglés ni en alemán ni de nada de esto, pero bueno, sé que no se dice Michael, que se dice Mijael. Bueno, pues la novela Momo de Mijael Ende sale un personaje que se llama Beppo el barrendero, porque bueno, porque se llama Beppo y porque trabaja de barrendero, entonces llámalo Beppo el barrendero. Beppo el barrendero tenía una particularidad, que ye que no decía mentiras, o intentaba con todos sus esfuerzos no decir mentiras. Entonces pasaba una cosa: Beppo consideraba tan malas las mentiras voluntarias, las que decía él porque sabiendo que ya era mentira, como las mentiras involuntarias. Y decir, cuando decía una cosa, convencido de que igual ya era verdad, pero luego igual ya era mentira y enterábase después. O muchas veces decía, las mentiras son igual de malas, les dices, no porque te es convencido de entrar y aceptar, sino sencillamente por decir algo. Decir algo de lo que no te aseguro, pero ni siquiera lo pienses. Y venga, lo dices, y luego igual yo mentiré, luego igual eso tiene consecuencias. Entonces Beppo, pues sabía yo una cosa. Preguntaba ni algo, llegaba uno y decía, coño Beppo, ¿qué tal estás? Y Beppo no respondía, no decía nada. Y bueno, pues se marchaba diciendo, este Beppo y gilipollas y tal, no sé qué tal. Que vean, y marchaba. Y 3 días después, igual volvió a encontrar y decía Beppo, bueno, estoy bastante bien, duerme en una rodilla, pero estoy bien. Y decía, ¿y a mí qué me importa que te estés mal? No, preguntadme qué tal estoy. Pero eso pregunté, te lo voy no sé cuánto y no me contestaste. Y entonces me voy y explicaba. Y no, vamos a ver. Y que no te contesté en el momento porque tenía que pensar bien la respuesta. No fuera a ser que te dijera una trola. Claro, podía pasar. Podía pasar eso. Podía pasar que dijera una mentira por no pensar bien la respuesta. Bueno, pues a mí me pasa un poco igual, que yo estoy aquí, venga a decir cosas. Y entonces esta rapaza, que llámase Begoña, por lo visto, no está sintiéndome esta noche, pero no sé si me sintió otro día o no me sintió nunca. Sea como sea, la su hermana, pídeme que dedique una canción, un fado. Bueno, y en concreto, coño, esto no lo viera, pídeme una que se llama Dice Lágrima de Amalia, de Amalia Rodríguez, entiendo. Bueno, pues vamos a ver si esto está... ¡Ay, coño, que se me... micro! Uy, que no quiero venir el micro. Vamos a ver si esto está en el YouTube. Yo la verdad no conozco esa... O creo no conocer ese fado. Puede ser porque a mí Amalia, pese a ser la más grande, pues no me gusta. No siento, de verdad, no me presta mi Amalia Rodríguez, porque para mí muy perrona, muy, no sé, pero bueno, mira, sí que está. Púselo aquí en YouTube, y salme. Bueno, pues vamos a poner aquí una, A ver, ¿cuál pongo? Claro, lo malo que tiene YouTube es que sin haber escuchado primero, pues qué sé yo, puede pasar de todo. Vamos a poner esta, que pone subtitulado en español, así, a lo mejor de paso voy yo leyendo la letra y me presta. Esto que bueno, está en portugués, supongo que yo sé portugués. Bueno, pero igual ya es medio mentira porque yo sé portugués escrito, pero falado. Bueno, espera, quita para allá, ya es mentira, que conozco a algunos brasileños, o conocí a algunos brasileños, y los brasileños y yo os entiendo. A los que no yo os entiendo, ya a los portugueses. Pero bueno, Amalia, como yo portuguesa, no lo iba a entender. Bueno, ¿para qué estoy yo aquí soltando toda esta reta fila? Bueno, venga, Lágrima de Amalia Rodríguez, dedicado esta noche a Begoña. Venga, un saludo a todos los demás. Bueno, dedicado a todos. Bueno, especialmente. Bueno, ahí, ¿qué tal? Joder. Qué manera esto para una dedicatoria, ¿no? De verdad, siéntalo mucho. En fin, ¿qué vamos a hacer? Já me ficou no meu corpo este jeito, o jeito de te ver Eu digo que não te quero. E de noite sonho contigo. sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio del que es un kilo. Estás en el 107.3 de la frecuencia modulada. O bien en www.radiocuca.org. Llegó el torrente de luz, Sí, porque estoy aquí con las luces apagadas, más bien que Dios, y siempre me llega José Antonio los capítulos sobre esta hora y me prende todas las luces. Debe ser para que me espabile, ¿no? Hay una cosa que últimamente me presta la de Dios de este programa, y es que está volviéndose interactivo, de verdad. Mira, hay un chaval fuín y tal, como yo, que dice que está aquí, que... No, pero préstame esta interactividad, Préstame que la gente te ha metido en el chat. Ahora siempre tengo gente en el chat. No sé, yo antes nunca miraba para el chat. La verdad, no sé si tenía gente en el chat, yo no miraba. La verdad. Y hoy unos meses para acá, empecé a mirar el chat. Y préstame la de Dios, Y es que de verdad que tenemos una de cosas aquí en la cuca. Serán necesidades creadas también, es que tenemos aquí. No. Yo creo que son cosas que hacen falta para expandir la buena onda de esta emisora. Tenemos buena onda, de verdad, si creéis. No, tenemosla un poquillo mala porque no llega ni siquiera tu viejo. No, pero de verdad, joder, que presta, no sé. Está la gente aquí, siéntate. Hablen entre ellos, pídete canciones. Pues pon ellos cantares, como en este caso, que joder, que más son estos micros, como crujen. A ver, micros, deje de crujir, no es posible. Bueno, pues nada, oye, sentir bastante se me igual, A ver, ahora ya dejan de crujir. No, pero no pasaba nada, se siguen crujiendo por mí que crujiendo, no pasaba. Sentirse muy peor, ¿no? Pues oye, joder. Pues que se ponga la orilla mayor. Bueno, pues lo que vos estaba diciéndome, que préstame a mí esto de la interactividad, la verdad. A ver, y presta porque retrotrae un poquillino lo que tenían que ser estas pequeñas radios libres, comunitarias de la que nacieron. De la que nacieron seguramente y eran esto, y eran unas radios para comunicarse con la gente que tienes cerca, para que esa gente pudiera comunicarse contigo. Hombre, aquella no existían chats, pero seguro que existía el teléfono, pues, no sé. Vale, seguramente que había maneras también. Y ahora es curioso, porque sí, que si tenemos chat, que si tenemos emisión por internet, que si se nos puede sentir en dos partes. Pero al final, mira tú, sigue siendo gente de... Siento de cerca, Siento de cerca quiero decir de cerca por la cercanía. No quiero decir cerca físicamente, ni geográficamente. Y es que siente que está cerca de lo que uno dice, ¿no? Porque a ver, está claro que lo que yo digo no es para grandes masas, ni para multitudes, Y para algunos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Allí que está José aquí. Saluda, André. Hola, buenas noches. Estoy muy muy bien aquí. Bien, últimamente todo un educado, este hombre. Va a preocuparme. ¿Estás malo, José? A ver, dímelo. Yo llevo enfermo ya 10 años. Es una gripe que persiste constantemente. Pero debe tener subidas y bajadas, porque, bueno, en fin. Por cierto, hablando de la hermandad, de las cosas que parece que valía esta radio, hay muchos años de la que entamó. El otro día encontré un yonki por la calle, hizo una ilusión tremenda. Un yonki, el típico yonki del Jamaro de los años 80. Pero bueno, hizo mi ilusión más que nada porque yo llevo una camiseta de Radio Cuca. Curiosamente, la misma que llevo hoy. Me cojo la marifa y una semana ya. A ver, ¿cómo huelo? No huelo mal. Claro, llegué, a ver, no la puse todos los días. Madre, que me lo digo conmigo mismo. Bueno, igual, iba yo por la calle y acercóse muñeque y señalóme para la camisa, déjame que yo. Y claro, y una camiseta de Radio Cuca que para arriba traí una semilla de la antigua cárcel de Oviedo. Entonces a mí, como malo y miserable que soy, pues entróme la duda de digo, ¿este qué estará diciendo? ¿Que tuvo una emisora o que tuvo una cárcel? Bueno, pues tuvieron los dos sitios, curiosamente, tuvieron los dos sitios, o me contó. Tuvieron la cárcel y contábame que cuando estaba metido en el MACO, el su medio con el exterior, el su medio de comunicación con el exterior, que ya era Radio Cuca. Yo sintiera alguna vez a la gente veterano de esta emisora contar cómo se tuvo un programa en los primeros años dedicado a los precios, a los precios de la modelo de Oviedo, esa cárcel que ahora van a convertirnos en un archivo histórico, archivo provincial, no sé qué hostias, o que ya nos lo convirtieron, pero bueno, el caso ya que antes era una cárcel, ahora ya peor, hay una macrocárcel que meten a todos los presos de Asturias allí, bien aislados, bien lloñe de cualquier sitio habitado. Esta por lo menos estaba en la ciudad, en fin, a lo que estamos. Bueno, que la cuestión ya que el yonki en cuestión decía, venga, me lo sigue existiendo, y yo dije, sí, joder, ahí seguimos y tal, y expliqué un poquillo donde estaba, y digo yo, oye, pásate por allí, de verdad, a mí personalmente faría mucha ilusión que te pasaras por allí. Después pensarlo, dije yo, bueno, pues a ver, según no. Bueno, pues según no, a ver, me facilitaría mi ilusión. Si se pasaba en el mismo rollo que tuvo conmigo, pues vaya que se me facilitaría ilusión. Pero bueno, también me decidí una cosa que luego decidí, es poco probable. Yo dije, mira, si te acercas por el barrio y preguntas a cualquiera, yo creo que todo el mundo más o menos sabe dónde está la coca y más sabe decirte. Pero bueno, yo creo que soy un vecino del barrio y me viene el yonki de Jamar o la antigua gloria esta y me pregunta por un sitio y lo que faría será cambiar la acera, no sé yo si la atendería mucho el yonki. En fin, veis cómo soy un miserable. Bueno, creo que ya va siendo el momento de marchar, son las 22:57. Ya está aquí el comienzo de los capítulos prohibidos, preparando las cosas, la su música, tal. Y entonces, bueno, pues voy a despedirme con un cantar de los que traigo en el yapicerín de música. No sé cuál exactamente. A ver, José, échame una mano. Escoge una de esas, claro, que no sea la de V de Vendetta, que ya es la sintonía, y que no sea la de Camilo VI, que ya la puse. Una de las otras. Pon la de Víctor Manuel. Ah, Víctor Manuel, bueno, lleva bastante tristona, pero yo muy guapa, la verdad. O sea que, bueno, aquí con la petición voy de chavos hasta la semana que viene. Ya me contaréis a ver si vos presto o no vos presto, y si no me lo contáis, pues da igual. Y si no vos presto, pues tampoco pasa nada. Que soy yo que me presta a mí, presta a José que está aquí. Oye, pues que íbamos a hacer, pues la ponemos. Porque yo una de las cosas que tiene una radio libre, eso que quieres, poner lo que quieres, en fin, no sé. Venga, saludinos a todos y el jueves que viene, si no pasa nada que me lo impida, que pues sencillamente que no te da ganas y solo me lo impida, pues se quitaré otra vez, haciendo una semana más, Anedonia en Radio Cuca. Tal luego. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti, juntos de la mano,